Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de Hoy Radio. Siempre nos gusta que en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, haya y se practique cuanto más deporte, mejor. Pues bien, este fin de semana, concretamente el domingo, tenemos una cita con un nuevo deporte en la ciudad. Es el bádminton, ese deporte en el que Carolina Marín se ha empeñado gracias a sus éxitos y se ha encargado de ponerlo en lo más alto, por lo menos en nuestro país. Pues bien, Benedicto Tapetado está haciendo un gran trabajo por expandir el bádminton en Talavera de la Reina. Y este domingo, a las 11 de la mañana, en el Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas se celebra el primer torneo de bádminton Ciudad de Talavera. Ahora, te vamos a contar más. Es por ello, por lo que te decimos, que te enganches a Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. ¡Empezamos! ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio en el 95.0 de la FM y a través de www.libredirectotalavera.es. Bienvenidos a la edición de jueves, día 18 de enero del año 2018. Muéstrame el camino que yo voy. Un jueves en el que, como te hemos arrancado en esa introducción que hacemos siempre al inicio del programa, tenemos que hablar de un nuevo deporte que poco a poco va tomando forma y poco a poco va teniendo cada vez más adeptos. Hablamos del bádminton, de Talavera Bádminton, nuevo club en la ciudad de la cerámica que se fundó allá por el mes de octubre del año pasado, del año 2017, y que este fin de semana va a tener su protagonismo en la ciudad de la cerámica, concretamente domingo 11 de la mañana en el Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas. Ahí se va a celebrar esa primera toma de contacto en forma de primer torneo Ciudad de Talavera, que va a tener lugar, como ya he dicho, en el domingo a las 11 de la mañana en el José Ángel de Jesús Encinas. Es un club que lo está regentando Benedicto Tapetado, en una de tantas cosas que hace Benedicto Tapetado en Talavera de la Reina. Es por ello por lo que hoy se ha celebrado en la sala de prensa del Ayuntamiento de Talavera de la Reina esa rueda de prensa previa de presentación de este torneo que tendrá lugar el domingo. En el bloque número 2 de programa te lo vamos a contar con todo tipo de detalles y escucharás tanto a Montaña Palacios como a Benedicto Tapetado. Es jueves. Antes tenemos que hablar del mundo del pádel. Ya lo sabes que en el primer bloque de programa, como siempre, te hablamos de tiempo de pádel, de la mano de la Escuela Pádel 10, en el polígono Soto de Cazalegas, que están inmersos en la preparación del tercer torneo aniversario de la Escuela Pádel 10. Es por ello por lo que vamos a hablar, como viene siendo habitual, con Jesús Bermúdez, con el director deportivo de la Escuela Pádel 10, para que nos cuente novedades. Y además le daremos la enhorabuena, que se han proclamado campeones de un torneo que se ha celebrado este pasado fin de semana en La Reja. Así que le daremos la enhorabuena en el bloque 1 de programa. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito. Muy despacito, iremos llegando al final del programa y lo vamos a hacer como siempre, con nuestros amigos de jokerbet.es en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200. Y también en www.jokerbet.es. Con ellos te vamos a dar la fórmula, la receta más fácil, que no es secreta, que la conoce todo el mundo, para que te puedas llevar dinerito. Estamos en final de mes, la cuesta de enero ya tira para arriba y hay que llenar un poquito el bolsillo. Lo podemos hacer con jokerbet.es. Y en esta portada, pues ya lo sabes, te contamos un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17, y te hablamos de la noticia del día de Bora Formación, en la que hoy te vamos a hablar de tenis de mesa. Así que ya lo sabes, ¿eh? Engánchate a Libre Directo Talavera Deportes, porque aquí en Oid Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es, hablamos de lo que nos gusta, hablamos de deporte. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Sintonía, de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y es que ya lo sabes que en Moca Café tienes los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, los mejores pinchos, los mejores bocadillos gigantes, como para dos. Y es que además vas a poder disfrutar del mejor deporte: baloncesto, tenis, motos, fútbol, por supuesto. Lo tienes todo en Moca Café, en la calle Capitán Luque número 17. Moca Café te trae las principales noticias. Vaya cómo ha comenzado la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol. En los primeros partidos, el Sevilla remontó el tanto inicial de Diego Costa para vencer por 1-2 al Atlético de Madrid. El Valencia tuvo que remontar también el tanto inicial del Alavés para acabar ganando por 2-1. Y el Barcelona cayó derrotado por la mínima por 1-0 frente al Español. Hoy se cierra la ida de los cuartos de final con el Leganés Real Madrid en Butarque. Hablamos de baloncesto, y es que ayer se disputó el derbi en la Euroliga entre el Real Madrid y el Baskonia, un encuentro muy igualado que se saldó con la victoria de los blancos por un resultado de 7-5-7-3. El Unicaja cayó derrotado en el feudo del Olimpia Milán por 101-87. Y hablamos de balonmano, y es que ayer se disputó el tercer partido para los hispanos, que cayeron derrotados por 22-25 frente a Dinamarca. A pesar de ello, los españoles han pasado a la segunda fase como primeros de grupo y ahora se tendrán que ver las caras contra Macedonia, Eslovenia y Alemania. Hablamos de motor y hablamos del Rally Dakar, y es que los jueces han comprobado que Carlos Sainz no cometió ninguna irregularidad al adelantar a uno de los quad, por el que se le sancionó con 10 minutos. Por lo tanto, le han retirado esta sanción. De esta forma, el piloto español lidera la clasificación con 1 hora de ventaja sobre su compañero Peter Hansel, ya sabes, Messi Dakar. Y en motos, el mejor español es Gerard Farrés, que es cuarto después de la retirada de Joan Barreda, quien asegura que el dolor que tenía en la pierna no lo podía soportar. Hoy se ha suspendido la etapa para motos y quads. En coches y camiones sí que habrá. Y terminamos hablando del mundo del tenis, y lo hacemos con los resultados del Abierto de Australia. Empezamos con las chicas, ya que no tenemos buenas noticias. Lara Arruabarrena ha caído frente a Strikova. Garbiñe Muguruza también ha perdido frente a Su Wei. Y solo nos queda en liza Carla Suárez, que ganó a Babos y ahora se enfrentará en tercera ronda a Kanepi. En chicos, Albert Ramos ha vencido a Smicek y ahora se enfrentará en tercera ronda a Novak Djokovic, que venció a Monfils. Guillermo García López perdió con Berdych. Roger Federer está jugando en este momento para estar en la tercera ronda del Abierto de Australia. Y estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las ha traído Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Nos vamos hasta el polígono Soto de Cazalegas. Nos vamos hasta Évora Formación para conocer la noticia del día. Hoy hablamos de tenis de mesa. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. You run away. Whenever I get close, you run away. What are you running for?

Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second. Bueno, pues aquí seguimos en Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Ya sabes, estamos a jueves y tenemos que hablar del mundo del pádel. Como siempre lo hacemos de la mano de la Escuela Pádel 10, en el polígono Soto de Cazalegas y de la mano de su director deportivo, al que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, a Jesús Bermúdez, y al que siempre es un placer saludarle. Jesús, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena con mayúsculas, Jesús Bermúdez y su compañero Berna, ¿eh? ¿Era Berni? Sí, Bernardo Corrochano. Y Bernardo Corrochano se proclamaron campeones, ¿eh?, del torneo de La Reja el pasado fin de semana, así que enhorabuena, amigo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo fue por empezar pues precisamente por ese torneo de La Reja? Un torneo, la verdad es que hubo parejas de nivel, y por lo que he podido leer además en tu comentario en el Facebook, pues fue un torneo entretenido con unos partidos muy interesantes los que llegaste a disputar, Jesús. Sí, bueno, nos faltó un poquito, nos quedamos con el mal sabor de boca de que no hubiera salido a la categoría federada, que era nuestro objetivo, pensando en el golpe del Tour, pero bueno, salió la categoría y la verdad que hubo buenas parejas. Bueno, la final fue contra una pareja de Toledo, bueno, un chico de Toledo y otro de Ávila, y bueno, y las semifinales pues aquí contra gente de Talavera como Alfonso y Pablo García, y bueno, reseñar también la buena labor de nuestro alumno Adrián García, que perdió en semifinales contra Pedro y Alex en el Super Tiebreak, y bueno, una lástima, podría haber dado una final ahí entre alumno y profe, pero no llegó a darse. Te lo leía también en el comentario de Facebook, que lo decías, que había sido una lástima el no poder contar con el bueno de Adrián García, que estuviera también en esa gran final. Jesús, labor de la Escuela Pádel 10 en ese torneo, resultados que haya que anotar en ese torneo de los alumnos e integrantes de la Escuela Pádel 10. Bueno, pues reseñar que Quique y Gonzalo, dos alumnos del club, la categoría C, bueno, luego otra pareja también un poco así del club, como son Peli y Ángel López, ganaron la primera categoría de consolación. Bueno, reseñar también un poquito ahí a dos alumnos jovencitos que estuvieron ahí a punto de meterse en la final de la categoría C, como son Edu y Darío Gómez, y bueno, y poco más, no se puede decir. Al mar de alumnos, pues Adrián, como bien he dicho, cayó en semifinales y bueno, y nosotros pudimos llegar a la final. Poquito a poquito, que se van sumando buenos resultados de los alumnos de la escuela Pádel 10, y que esto sirve como antesala de lo que viene, de lo que viene el 2, 3 y 4 de febrero, que es ese maravilloso tercer torneo aniversario de la Escuela Pádel 10. Jesús, que seguís, me imagino, trabajando todo tu cuerpo técnico, seguís trabajando muy fuerte, de cara a ese torneo. Bueno, sí, ahora ya estamos centrados, bueno, volcados en el torneo y bueno, en las inscripciones y poco más, y en ir dejando un poquito el club bien para que ese día pues podamos cumplir el tercer año en las mejores condiciones. Siempre lo decimos, Jesús, que este tipo de torneos, si no llega a ser por los patrocinadores, no se pueden llevar a cabo. Es por ello por lo que ya lo sabéis, a mí siempre me gusta que absolutamente todos los torneos que se organizan en Talavera de la Reina y la Comarca, ya no solo de pádel, sino de otros deportes, pues tengan su espacio para que se puedan decir esos patrocinadores, esos colaboradores, que sin ellos pues no se podrían llevar a cabo todo este tipo de torneos y de iniciativas. Así que, Jesús, me gustaría que, ya me has dicho, Machi, que tenías un cartel por ahí a mano, así que nos dijeras también gracias a quién se puede llevar a cabo este maravilloso tercer torneo aniversario de la escuela Padel 10. Sí, la verdad que son muchos, pero bueno, empezamos así un poco por los principales, que son los que aportan bastante, como son Talauto, Montepicaza con su nueva marca 600 y Centro Genios, y bueno, y luego como colaboradores pues está Azampar, Sercoval, Dentality, Planchados Acosta, Peluquería Nina Balleros, Dominos Pisa, Bielsa, Casancarri, Opticalia, Fernández Peño, Juguetos, Mente y Chocolate, Libre Directo Talavera, yo creo que se te suena. No, me suena de algo, no sé de qué. ADS Instalaciones Eléctricas, Padel Nuestro, Castellana, Milor, Casco Viejo y, claro, y dar sobre todo las gracias a Bull Padel y a Crono, que son los que son los principales de este torneo. Por la parte que me toca, un auténtico placer, como siempre, ya lo sabes, colaborar con... Además es la primera vez que lo hacemos, ya que tenemos de momento una corta vida en lo que se refiere a Libre Directo Talavera, pero ya sabes, Jesús, que es un auténtico placer y que colaboraremos siempre en los torneos que organice la escuela Padel 10, así que ya sabes que puedes contar con nosotros y que va a ser algo en el que vamos a trabajar juntos, porque desde Libre Directo Talavera estaremos ahí dando repercusión al torneo y sobre todo dándole imagen para que todo el mundo lo pueda ver, así que gracias por contar con nosotros, Jesús. Nada, gracias a vosotros por estar ahí al pie del cañón y aportando vuestro granito de arena. La actividad de la escuela, antes de finalizar con el tercer torneo aniversario, Jesús, por recordar que a través de redes sociales, a través del teléfono del club de la Escuela Padel 10, es donde se puede llevar a cabo las inscripciones para poder realizarlas, ¿no? Para poder participar en ese tercer torneo aniversario. Sí, a través de, bueno, también a través de las redes sociales, cosa que este año nos está sorprendiendo, puesto que lo pusimos en redes sociales y todavía aún no hemos dado difusión a través de WhatsApp, y la verdad que la gran mayoría de las inscripciones han llegado a través de Facebook y de Instagram, así que, y bueno, pues como siempre en el club o a través de mi teléfono, tu teléfono personal no hace falta que le des. No, pero lo tiene mucha gente, así que no hay problema. Pues que todo el mundo se apunte, que todo el mundo se anime a participar en ese tercer torneo aniversario de la Escuela Padel 10. Y para el que quiera ir entrenando, pues ya lo sabéis, en la Escuela Padel 10 de lunes a domingo están abiertos los 7 días a la semana para poder jugar partidos nivelados. Y si no tienes todavía no estás nivelado en la Escuela Padel 10, Jesús, todo el mundo que quiera se puede acercar por la Escuela Padel 10, que o bien tú o el cuerpo técnico maravilloso que tenéis le van a hacer la prueba de nivel para que puedan jugar siempre, aunque no ellos consigan las cuatro personas, pero vosotros os encargáis de conseguir partidos nivelados para que la gente se lo pase en grande. Sí, nosotros ahí seguimos, eso no para, y la aplicación, lo que es el nivel, se le da a todo el mundo que viene por el club, se le hace la pequeña prueba de nivel, como tú bien has dicho, así que el que no la tenga ya sabe lo que tiene que hacer. Pues acercarse a la Escuela Padel 10 en el polígono Soto de Cazalegas. Jesús, ¿nos queda alguna cosita en el tintero? ¿Algo que destacar? Bueno, yo creo que poca cosa más, puesto que el pádel profesional, pues poco hay de momento. Ya está empezando la pretemporada y de lo que es el pádel de andar por casa, como tú dices, ya hemos repasado un poco todo. Pues ya solamente lo que queda es animar que la gente vaya a la Escuela Padel 10 en el polígono Soto de Cazalegas, que se anime a apuntarse a ese tercer torneo aniversario de la Escuela Padel 10 previsto para ese primer fin de semana del mes de febrero en unas instalaciones maravillosas, como son las de la Escuela Padel 10. Jesús, amigo, que muchísima suerte con las inscripciones, que poquito a poquito se vayan completando todos esos cuadros de las muchísimas categorías que hay en el torneo, y que la semana que viene seguiremos hablando de esto que tanto nos gusta, que es el mundo del pádel. Así que un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo y seguiremos dándole duro.

ronda del Abierto de Australia. Una vez dicho esto, ya nos centramos en también en un deporte de raqueta, pero esta vez en el deporte de bádminton. Ya lo hemos dicho en la portada y en la introducción, y que esta mañana se ha celebrado en la sala de prensa del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, se ha celebrado la rueda de prensa de presentación de este primer torneo Ciudad de Talavera de bádminton, que va a tener lugar este domingo a las 11 de la mañana en el pabellón José Ángel de Jesús Encinas de Talavera de la Reina. Tenemos que escuchar dos sonidos. Ha habido protagonismo del club talaverano Talavera Bádminton. Primero, vamos a escuchar hablar a Montaña Palacios, a la concejal delegada de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en el que ha hecho pues una introducción, ha presentado lo que es el torneo de bádminton que va a tener lugar este próximo fin de semana en la Ciudad de la Cerámica. Escuchamos a la concejal de Deportes del Consistorio Cerámico, escuchamos a Montaña Palacios. Bueno, pues buenos días a todos los presentes. Hoy estamos una vez más en la presentación de un nuevo evento deportivo en nuestra ciudad. Un evento nuevo tanto para este 2018 como para nuestra ciudad en general, ya que se trata del primer torneo de bádminton Ciudad de Talavera. Como sabéis, hace escasos meses se puso en marcha un nuevo y único club de bádminton a cargo de Benedicto Tapetado, en el que poco a poco va creciendo y enganchando a más personas. Este primer torneo se celebrará este domingo día 21 de enero a las 11 de la mañana en el Polideportivo Jaje. Agradecer a Bene una vez más su implicación en la ciudad, en el que siempre está innovando y trayendo cosas a nuestra ciudad y cosas nuevas. Y animar a todo el mundo a pasar este domingo disfrutando de lo que es el bádminton en nuestras instalaciones y en nuestra ciudad. Pues esas eran las declaraciones de Montaña Palacios, la concejal de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina, que simplemente pues bueno, pues se ha limitado a lo que es presentar, ¿no?, ese torneo de bádminton Ciudad de Talavera. Ahora sí, vamos a escuchar al director de este Talavera Bádminton, de este club de nueva creación. El pasado mes de octubre del año 2017 fue cuando dio ese pistoletazo de salida el bueno de Benedicto Tapetado. Nos habla de varias cosas, nos describe las categorías con las que va a haber el torneo. Un torneo que va a contar con cuatro pistas, una de ellas dedicadas a la competición y tres dedicados a todos aquellos que se quieren acercar por el Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas con el único objetivo de practicar, de conocer este deporte del bádminton en Talavera de la Reina. Unas pistas de bádminton que, tal y como nos ha informado el propio Benedicto Tapetado, no cuenta de momento con la pista homologada, es decir, la pista pintada en el Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas, y que de momento se van a usar una pista de un tamaño oficial regulado por la Real Federación Española de Bádminton, pero que va a estar marcado con cinta adhesiva debido a un problema logístico, porque ahora mismo el Ayuntamiento no se puede permitir el dejar de utilizar las pistas del Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas para poder pintarlo, porque ahora con la humedad que hay, pues tardaría más, ¿no?, en secarse. Es por ello por lo que se van a esperar hasta la próxima primavera-verano para poder pintar ya de forma oficial lo que es la pista reglamentaria de bádminton en Talavera de la Reina. Escuchamos al director de Talavera Bádminton, escuchamos a Benedicto Tapetado. Pues es cierto, es un tema histórico en Talavera porque, aparte de ser la primera escuela de bádminton federada, hay que decir que es Talavera Bádminton, es cierto que este domingo es un hecho histórico en el deporte porque es el primer torneo de bádminton Ciudad de Talavera, con lo cual vamos a conocer a los primeros campeones, tanto benjamines, alevines infantiles como absolutos. Hay que decir que me acompaña a la mesa Javier, graduado en Ciencias del Deporte y monitor de bádminton, y Raúl, técnico superior de educación física y de magisterio de primaria y monitor de bádminton, que son los dos nuevos monitores, dos nuevos empleos que hemos creado aquí en Talavera Bádminton. Así que les doy las gracias a ellos por acompañarnos. Bien, pues la escuela de Talavera Bádminton se creó efectivamente en el año 2017, en octubre. Cuenta actualmente con 40 alumnos, con dos profesores, y los horarios son en el Jaje, miércoles y viernes a las 4 para niños, en el Jaje, miércoles y viernes a las 8 para adultos, y en el Colegio del Prado, lunes y miércoles a las 5 también para niños. Hay que decir que estamos en el blog, hay un blog que es Talavera Bádminton, y en Facebook también. Hemos ido también con la Federación Española de Bádminton en noviembre y diciembre por una serie de colegios en Talavera y la comarca. En total han sido un parámetro de 2.500 niños que han recibido las primeras nociones de bádminton. Hemos sido el club que más colegios, más centros educativos hemos tenido en Castilla-La Mancha, y vamos a decirlos, ha sido Entre Ríos, que eran los Cerralbos, Colegio Cervantes, Cristóbal Colón, El Prado, Adalí Meneses, Ruiz de Luna, Rafael Morales, San Ildefonso,

Bueno, pues ya estamos de vuelta en Libre Directo Talavera Deportes, en Hoy Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Y ya sabes que nos toca despedir el programa de la mano de los mejores, ¿eh? Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es. Estamos en Avenida del Príncipe 16, en Avenida Francisco Aguirre 200 y en www.jokerbet.es. Ya sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y también sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial de las retransmisiones de esta casa, de los directos de jokerbet.es en www.libredirectotalavera.es. Ya sabes que con jokerbet.es vas a poder apostar a tu deporte favorito, al fútbol sala, al tenis, al baloncesto, al fútbol americano, al rugby, al waterpolo, a todo lo que se te ocurra, lo tienes en cualquiera de nuestros dos salones, Avenida del Príncipe 16 y Avenida Francisco Aguirre, número 200. Que lo entregan absolutamente todo: carreras de caballos, carreras de galgos, bingo electrónico, rueda tipo casino, juegos casino. Tienes un montón de televisiones para poder ver en directo el partido al que tú estás apostando. Por ejemplo, el Leganés-Real Madrid desde la vuelta de la ida de los cuartos de final de Copa del Rey. Los tienes en jokerbet.es, en los dos salones, Avenida del Príncipe 16, Avenida Francisco Aguirre 200, o si lo prefieres, desde tu casa, en jokerbet.es. Ya sabes que con jokerbet.es, como cada día, te damos la receta para que te puedas llevar dinerito. Hoy, por tan solo 4 euros, te vas a poder llevar 567,99. ¿Quieres saber cómo? Toma lápiz y papel, que disparo. En el partido Leganés contra el Real Madrid le ponemos que gana el Madrid y que hay más de 2,5 goles. En el Osasuna contra el Nastic le ponemos que gana el Osasuna y que hay más de 1,5 goles. En el Buscapor contra el Galatasaray le ponemos que el Galatasaray gana en las dos partes, ¿eh?, en la primera y en la segunda. En el Mumbai City de toda la vida contra el Bengaluru le ponemos un empate. En el Sacred Heart contra Robert Morris le ponemos que gana Robert Morris. Y en el Uganda, partidazo, ¿eh?, Uganda contra Namibia, le ponemos un empate. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 4 euros te llevas 567,99 de la mano de Jokerbet. Te repito, Leganés, Real Madrid, gana el Madrid y hay más de 2,5 goles. Osasuna, Nastic, gana el Osasuna y hay más de 1,5 goles. Busca por Galatasaray, gana el Galatasaray en las dos partes. Mumbai City contra el Bengaluru le ponemos un empate. Sacred Heart contra Robert Morris le ponemos que gana Robert Morris. Uganda, Namibia, el partidazo de la jornada, le ponemos un empate. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 4 euritos te vas a llevar 567,99 de la mano de los mejores, de jokerbet.es. Y eso es todo lo que te tendríamos que contar en este Libre Directo Talavera Deportes, edición jueves, día 18 de enero del año 2018. Así que ya lo sabes, te hemos hablado del mundo del pádel de la mano de la Escuela Pádel 10. Te hemos presentado ese nuevo torneo de bádminton que va a haber este próximo fin de semana en las instalaciones del Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas, el domingo a las 11 de la mañana, por el Club Talavera Bádminton, un club que lo tiene, que lo gestiona Benedicto Tapetado. Nosotros volvemos esta tarde a las 8 de la tarde en www.libredirectotalavera.es por si te has perdido la tarde que sale, como tú bien sabes, a través de Hoy Radio en el 95.0 de la FM y también en www.libredirectotalavera.es. Mañana volvemos a las 2 aquí para contarte las previas de los dos equipos, ya sí, del Club de Fútbol Talavera y del Fútbol Sala Talavera. En el control técnico de sonido ha estado nuestro compañero Sergio Chillón y ya sabes, recibe los saludos cordiales de un servidor del que te habla, de David Martín, y como siempre, y siempre lo diré, ¡viva el deporte! ¡Chao! Oh.